Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre el país cada semana, recoge historias y las comparte con ustedes desde el relato y la producción que hacen comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias de nuestra red nacional. Y en el programa de hoy conocemos la otra cara de la nieve, que muchos disfrutaron y otros padecieron, aunque una cosa no quita la otra. Desde el sur hablamos del Día del Libro, de la lectura y de las posibilidades para quienes parecen tener vedada la expresión escrita. Nos metemos en el revuelo que provocó la suspensión de las elecciones en una universidad nacional de nuestro país. Y también volvemos un poco más de un año atrás para ver el camino recorrido en pandemia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Parece todo tan lejano que sorprende volver a escuchar cuando nos anunciaban la primera cuarentena. Pasaron más de 15 meses y aquí estamos en pandemia, pero con la esperanza de empezar a salir. Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas, abriendo el Expreso Farco de hoy. A 15 meses de haber trastocado nuestras actividades cotidianas en Argentina y en todo el planeta, el coronavirus se adueñó de nuestro presente y quizás de nuestro futuro. Hay que mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. El 20 de marzo del año pasado, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Acabamos, después de tener una larga reunión con todos los gobernadores, con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos, les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Todo el mundo a guardarse en casa. Este encierro duró hasta el 26 de abril. Poco se sabía del virus. A fines de enero se supo que había brotado en la ciudad china de Wuhan y se aisló a toda esa ciudad. A fines de febrero el virus estaba en Italia y provocaba muertes. A mediados de marzo España decretó estado de alarma. En esos mismos días Argentina había registrado 128 casos confirmados de coronavirus y 3 muertos por la pandemia. A los 2 meses, la oposición garca radical que había gobernado en los últimos 4 años salió a oponerse a todas las medidas que disponía el gobierno nacional. Y en el mientras tanto, el gobierno intentaba reconstruir la salud pública destrozada por la gestión de Mauricio Macri, que había transformado el Ministerio de Salud en secretaría. Misiones fue la primer provincia que suspendió las clases, días antes de la cuarentena. El 1 de mayo el gobernador Oscar Herrera Aguad inauguraba las sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes, cuyas bancas estaban vacías. Fue una sesión virtual y esto decía el gobernador. Ha quedado demostrado que el aislamiento, las medidas de higiene y seguridad es lo más eficiente para enfrentar la pandemia. Ahí me detengo. Ahí me detengo a pedirle a los misioneros a continuar acompañando estos nuevos tiempos, donde la responsabilidad social y comunitaria es el mejor gesto de solidaridad y de compromiso ante la vida. En Misiones se adoptó el cuidar la economía y cuidar la salud. Con las fronteras cerradas en todo este tiempo, la economía repuntó. En tiempo récord aparecieron las vacunas y los garcas radicales, acompañados por los medios de incomunicación hegemónicos, siguieron poniéndose todas las camisetas anti-cuarentena, anti-barbijos, anti-vacunas, anti-anti-anti. Pero la única verdad es la realidad. Y Misiones, durante todo este tiempo, ha tenido bajo control la circulación del virus. Y en esta segunda ola, por suerte, no hay circulación comunitaria de las nuevas cepas que hacen estrago en el resto del país. En los últimos meses, el pico de contagio está amesetado. En las últimas horas, el gobierno anunció que comenzará a vacunar al grupo etario de 30 a 39 años. Así lo señaló el vicegobernador Arce. Y también recomendamos al gobernador, que justo el ministro de Salud estaba en COFESA, por la misma situación con todos los ministros provinciales, ampliar las edades de la inmunización. En este caso, desde mañana y desde hoy también se empiezan a vacunar aquellos misioneros y misioneras que tengan más de 40 años con o sin factores de riesgo. Veníamos haciendo aquellos 40 años para arriba con factor de riesgo, ahora lo hacemos con o sin factores de riesgo, simplemente con su DNI que demuestre su edad mayor de 40 años, ya puede ser vacunado con la primera dosis. También las embarazadas tienen prioridad a la hora de las vacunas. Y también se amplía aquellas embarazadas a partir del primer trimestre de la gestación por una normativa nacional con indicación de su médico de cabecera puede ser vacunada. En la provincia de Misiones calculamos que hay 5.000 embarazadas en esta situación, entonces sería bueno que empiecen a vacunarse con la prescripción médica porque hemos visto en esta segunda ola que hay mayor gravedad embarazada, sobre todo en el último trimestre de gestación. Otra buena noticia es que en la provincia se llegó a las 400.000 vacunas aplicadas desde fines de diciembre a estos días. Estamos en 310.000 primeras dosis y en 80.000 segundas dosis. Por ahí el Ministerio Público de Vacunación no tiene estos datos porque se tarda en cargar. Si nosotros tenemos una población de 667.000 misioneros mayor de 18 años, si aplicamos estas 310.000 dosis, estamos en 46-47% de la población objetivo de primera dosis. Y estamos con 80.000 dosis, o sea que prácticamente estamos avanzando bastante, pero instamos a la población que vacune. Y lo importante que sepa la población que las tres vacunas que tenemos hoy en nuestra provincia, que envía la Nación, son muy eficaces. O sea, no es una cuestión de elegir tal vacuna, no, sino que la mejor vacuna es aquella que se aplica. Claro que este concepto no lo entiende la oposición, que sigue reclamando. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La nieve en Córdoba trajo emoción y alegría, y es válido, pero también le complicó la vida a quienes ya la tienen difícil con o sin frío intenso. Radio Tortuga desde Altagracia. Frío, hace tanto frío. Nieve en Córdoba, la otra realidad. La jornada del 16 de junio estuvo marcada por inusuales nevadas en diferentes partes del territorio provincial, un hecho climático no tan usual para algunos sectores, entre ellos para Bachasca. Si bien el momento se vivió con mucha felicidad para unos, para otro sector fue de mucha crueldad. La jornada estuvo marcada por el buen ánimo general respecto a lo que fue la nieve. Miles de fotos se compartieron en redes sociales donde las familias alegremente disfrutaban del paisaje emblanquecido. La otra cara de este suceso tiene que ver con aquellas familias sin acceso a condiciones dignas de vivienda o mínimamente de abrigo que permitan manejar de manera adecuada estas bajas temperaturas. Este es el caso de Carolina, una joven mamá que junto a su pareja y sus 4 hijos debieron mudarse a su casa aún en construcción con techo de chapa y plástico. La nieve los sorprendió en la madrugada y no solo perdieron todas sus pertenencias porque se mojaron, sino que tuvieron que soportar temperaturas extremas. Entre sus hijos, la más pequeña es una beba de apenas 7 meses. Soy Carolina. Nosotros estábamos pidiendo ayuda para... Hace una semana que nos vinimos a vivir a nuestra casa. Y bueno, el tema de una sola pieza de 4x4 estaría haciendo falta ayuda, colaboración, para poder cambiar las chapas porque están rotas, y el tema de ayer de la nevada, se me mojó todo, se me llovió por todos lados. Estaríamos necesitando ayuda para con chapas, blog, me falta terminar el baño y la cocinita, lo que sea, cemento, ercal, todo eso que todo lo que sea para construcción, para poder terminar y estar un poquito mejor. Tengo 2 nenas, una de 7 meses y la otra de 4, un varón de 13 y el otro también tiene 13, y bueno, y mi Mario. Así que él trabaja en construcción. Pero bueno, con esto de la pandemia por ahí se trabaja y por ahí no se trabaja. Radio Tortuga 92.9 también dialogó con Mariano Agassi, secretario de Salud, Desarrollo y Equidad de la Municipalidad de Altagracia, quien se refirió al trabajo que se hizo para amortiguar, de alguna manera, las necesidades de muchas familias en el sector. Estuvimos recorriendo los barrios junto con Defensa Civil, con algunos problemas con los techos que se cayeron por el tema de la nieve. Bueno, también estuvimos entregando frazadas y algunos colchones y algunos módulos de alimentos. También hubo gente que se acercó a la oficina, también estuvimos ahí dándoles una contención. Y este tema en particular, esta familia de la calle Salta, es una familia que ya conocíamos, que veníamos trabajando con ellos, y bueno, nos acercamos hoy y nos manifestaron que querían cerrar y terminar el techo de una pieza y también terminar unos baños, que ellos tenían algunos materiales, que también le hacía falta unos ladrillos, le hacía falta unos bloques. Así que estamos trabajando con ellos y en estos días les solucionaremos el tema. Esta realidad no escapa a otros sectores de la provincia de Córdoba. El área metropolitana de Córdoba es la que circunda a la capital cordobesa. Incluye municipios y comunas de los departamentos Capital, Colón, Santa María, Punilla, Río Primero y Río Segundo. En esta área la situación es más crítica aún. Desde el Observatorio de Economía y Trabajo, OTES, según los últimos datos disponibles, 465.000 habitantes del aglomerado de Gran Córdoba residen en hogares con deficiencias fundamentales. Esto representa el 31% de la población, equivalente a 3 de cada 10 habitantes del Gran Córdoba. Por otra parte, desde OTES compartieron otras observaciones respecto a servicios básicos, como el acceso al agua y otros. Dentro del 10% de los hogares con menores ingresos, se observa que el 17% de las personas no poseen acceso a servicios mínimos y que el 25% de las viviendas no cumplen las condiciones edilicias básicas, y en el 49% de los casos están en situación de hacinamiento. Además, en el 30% de hogares con menos ingresos, el 79% de las personas no tienen acceso a algún servicio básico. El 75% no posee las condiciones edilicias mínimas y el 75% de personas están en situación de hacinamiento. Con frío o sin frío, acceso a la vivienda digna es igual a vida digna. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasenred.org. El derecho a abortar es ley. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El Día del Libro y las voces desde el sur en pandemia. FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes. Este 15 de junio se celebró el Día Nacional del Libro y desde la FM Che Comunitaria acompañamos esta hermosa propuesta que realizaron nuestras compañeras Marcela, de la Biblioteca Servite Este Amanecer, y Marcia, quien lleva adelante una columna literaria en el programa editorial de la radio. La consigna se basó en la recopilación de audios con las voces de vecines que quisieran compartir relatos, cuentos o poesías de su propia autoría o bien de otras. Marce hace historia y nos cuenta sobre este día tan especial. Los argentinos tenemos nuestro propio Día del Libro, que es el 15 de junio. Pero este festejo tan particular comienza como allá en el 1908, que el Consejo Nacional de las Mujeres entregaba premios a sus concursos literarios como un festejo anual. Después, en 1924, se instauró esta fecha como la Fiesta del Libro y su objetivo principal era promocionar y es promocionar la lectura. Y en 1941, el Ministerio de Educación de la Nación lo transformó en el Día Nacional del Libro. Isabel Fichtner, amiga de las letras y compañera de nuestra radio, compartía su poema Mi Vida Ahora. A fuerza de estrellarme contra muros y lamentos, algunas barreras de acero he ido construyendo. Me consigno cada día una paz que no siento. Perforo mis inquietudes, sufrimientos y dolor interno. Voy buscando una esperanza, algo que abrigue mi alma, quizá una flor, una mirada, un recuento de hojas perdidas en el tiempo. Voy buscando utopías que perfumen mi corazón. Voy sintiendo que mi vida es tan efímera como el viento. Necesito estar viva, necesito emprender caminos. La iniquidad me destruye. El tiempo no lo cura todo. La pasividad abúlica carcome los momentos. Mi necesidad de activarme es estrella que me guía, es mi mano que acomoda, el corazón que palpita, la fuerza impetuosa de un amor que se agita más allá del tiempo, más allá de la vida. En este marco, bien vale compartirles la experiencia de Poesía Guerrera, quienes desde Tigre, provincia de Buenos Aires, hace unos años vienen realizando un taller de poesía en Vientos de Libertad, un espacio comunitario del MTE dedicado a pibes de barrios populares en proceso de recuperación por consumo problemático. Como resultado de este trabajo, sacaron a la luz su primer poemario llamado Isla Silvia. Escuchamos a Madeleine Wolf, quien coordina el taller. Tanto para los pibes, pensar que la poesía no es un espacio que ellos puedan ni transitar, ni aportar, ni poder crear, y después también para los campos delimitados de la cultura donde la poesía como que sucede en otros lados, no en los márgenes. Y esa posibilidad, que también siempre la pensamos como de forma colectiva y como algo muy presente y como a lo cual le poníamos mucha conciencia, de poder correr esas fronteras, como desde la primera premisa de decir no, yo no sé escribir, yo poesía, no, nada que ver, hasta también después como en el hacia afuera, tuvimos como muchas presentaciones en espacios culturales donde era como una irrupción así muy diferente a lo que se suele dar en esos espacios, ¿no? Y todo eso fue muy interesante para los pibes, como por un lado el poder tomar conciencia de que su experiencia tiene un gran valor para contar, para compartir, que el haber atravesado esas cosas tiene como que es una voz a ser escuchada y que hay quienes la quieren escuchar. Sí, el libro fue un sueño, una remada, una cosa como un parto. Los primeros años, como que aparte tuvo toda su previa, ¿no? En los primeros años hicimos muchos fanzines, entonces como que ahí empezamos a ver esta cuestión de ver eso plasmado en un objeto, y eso siempre como que generó también, otra vez como era fuente de mucho entusiasmo y de mucho orgullo, poder ver que esas poesías, esos dibujos, esos grabados estaban plasmados en algo que podían compartir, que lo vendíamos y la gente lo compraba. No es necesario más. El arte ha sido históricamente una herramienta fundamental para la expresión de los pueblos, y en este contexto de pandemia recobró su esencia de acompañamiento y también vino a romper con la estructura de que el mismo solo está en las vidrieras, lejos del alcance de todos. Y pienso que la palabra oral, la que vibra, la que sale con nuestra voz, esa palabra también se puede escribir y que junto con otras palabras crea mundos posibles, realidades. Entonces lo que uno hace cuando lee es poner en funcionamiento nuestra cabeza e imaginando, construyendo, comprendiendo estos mundos, ¿no? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. San Juan y las elecciones suspendidas en la Universidad Pública. La producción de Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Bueno, como ustedes ya saben, la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, suspendió el acto electoral. Nosotros, como institución democrática, hemos acatado esta decisión de la Cámara y se han suspendido las elecciones en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. No tenemos fecha cierta de hasta cuándo se suspenden las elecciones porque dependemos de la resolución que finalmente tome la Cámara y nos habilite de nuevo a hacer las elecciones. Y esto puede ser, digamos, en un abanico bastante amplio de posibilidades. Me siento muy, muy apenado por esta situación, porque creo que no se le hace daño a una persona, se le hace daño a una institución con este tipo de acciones. Me parece que la universidad necesita urgentemente renovar sus autoridades y desde ese punto de vista este tipo de cosas nos hace mucho mal. Escuchamos al rector de la Universidad Nacional de San Juan en conferencia de prensa el mismo 10 de junio, cuando se debían realizar las elecciones universitarias, las cuales fueron suspendidas por la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza. Los protocolos, la convocatoria, la preparación de fiscales parecían ser la única preocupación de los diversos sectores que se postulaban y de la Junta Electoral, pero a menos de una hora de la medianoche se dio a conocer que la Justicia Federal hizo lugar al pedido de la ex consejera actualmente jubilada Mónica Morvillo, quien insistió con que aquellos docentes que regularizaron su cargo mediante la aplicación del artículo 73 de la Ley de Educación Superior no podían tener derechos políticos. Soledad Lloveras, desde el área de legales y técnica de la Universidad Nacional de San Juan y el Departamento de Ciencias Jurídicas, nos comentó que ante esta situación trabajaron arduamente en un extenso recurso de reposición que ya fue presentado. en lo que hemos presentado nosotros es un recurso de reposición. Eso significa que es un recurso ante el mismo órgano que dictó esa resolución. La apelación va en subsidio porque eso sí depende de un tribunal de mayor jerarquía, que es la Corte. Entonces, lo que hemos presentado ahora es un recurso de reposición con apelación en subsidio. La misma Cámara Federal de Mendoza, cuando dictó la resolución del 11 de junio, mediante la cual exponía muy sucintamente, consideramos nosotros, sin fundamentos, esta medida cautelar en donde ratificaba la suspensión de las elecciones por el plazo de 10 días hábiles, la misma Cámara se autolimitó en sus plazos y dijo que al cabo de esos 10 días hábiles también iba a resolver la cuestión de fondo, que es esta discusión del artículo 73. Bien. Quiero aclarar que la Universidad Nacional de San Juan tenía más tiempo para presentar esta contestación. Sin embargo, tanto el servicio jurídico como aquellos docentes que hemos colaborado, consideramos que era pertinente acelerar lo más posible. Por eso es que lo hemos hecho el fin de semana, para que la Cámara tenga más elementos para fallar. Y también como una muestra de nuestra actitud proactiva y de necesidad de que esto se resuelva pronto. La ex consejera denunció irregularidades en las elecciones debido a la suma en los padrones de estos docentes. Y luego de que la justicia local se declarara incompetente, se dirigió a la justicia federal, entendiendo que la universidad es competencia nacional, y advirtió además que en el caso de que pueda desarrollarse el acto electoral, se dirigirá a la Corte Suprema de Justicia. El artículo 73 es una disposición de orden transitoria que se aplicaba por única vez excepcional para tratar de paliar la situación en la que se encuentra no solo nuestra universidad, sino el resto de las universidades del país, con el atraso que sufrimos respecto del llamado concurso. Entonces era una demanda muy necesaria que de alguna manera comenzara la carrera docente. Entonces se estableció este proceso de regularización de cargos mediante el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo. ¿Quién está al frente? ¿Quién no? Sino el funcionamiento de toda una institución que debe continuar con todos sus aspectos pedagógicos, didácticos, de la formación que ofrece, pero también con cuestiones administrativas. Sabemos que la Universidad Nacional tiene obras en construcción, que debe hacer pagos a proveedores, a docentes, pago de becas. Entonces, la ausencia o una cefalía que nos dejaría de no hacerse las elecciones y por consiguiente una intervención, realmente es un riesgo muy grande para todo ese funcionamiento universitario. Las autoridades, y no solo el rector, sino todos los decanos, consejos directivos, consejeros superiores y la asamblea universitaria terminan su mandato el 30 de junio. La suspensión y una posible extensión de la misma implica un riesgo muy grande para todo el funcionamiento universitario y además pone en riesgo el derecho político de la planta docente. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio El Libertador de Posadas, Radio La Lechuza de Pocito, Radio Tortuga de Altagracia y FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país